Recordaré tu piel al sol, dorado trigo de pasión, donde quedé prisionero de tu cárcel de ilusión. ¿A dónde iré a recluirme para no pensar en ti? Guardo el secreto de este amor y los momentos que te di y conocí. Solo mentiras en el amor, ya no podré volver a amar hoy como ayer. No moriré por tal herida, pero ya lo encontraré, quizás la fuerza que alimente mi querer. Pero en tu vida dejé la mía, sin importarme de cara al sol. Y aquellos besos, tus falsos besos, dejaron huellas y un mal sabor. Eran mentiras, dulce mentiras, de que sentías un gran amor. Y te creí, toda esa farsa, solo me diste un gran dolor. Qué tonto fui al quererte así. Cada momento de pasión fueron momentos de traición. Todas mentiras, dulces mentiras. Conocí solo mentiras en el amor, ya no podré volver a amar hoy como ayer. No moriré por tal herida, pero ya lo encontraré, quizás la fuerza que alimente mi querer. Pero en tu vida dejé la mía, sin importarme de cara al sol. Y aquellos besos, tus falsos besos, dejaron huellas y un mal sabor. Eran mentiras, dulce mentiras, de que sentías un gran amor. Y te creí, toda esa farsa, solo me diste un gran dolor. Qué tonto fui al quererte así. Cada momento de pasión